Hola, me llamo Uriel. Voy a presentar la información de Emilio Jota, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel. Nació el 25 de octubre de 2006 en Morón, Buenos Aires, Argentina. Es un destacado cantante, rapero y compositor argentino. Sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Damas con fama y cama, alta gama y corazón partido. Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor, ping y Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy diciendo en el top. Vamos a hablar sobre Milo J. Milo. BTS. Llegó Puter, lo nuevo de BTS, con un nuevo video de BTS, estreno Butter, una acción pop y inglés. Y vamos a escuchar, vamos a ir a un corte y vamos a escuchar un poquito de BTS. Wake up. Wake up. Hola, estamos acá otra vez en la radio. Vamos a presentar las canciones que no nos gustan. Vamos a estar con Bianca y Briana. Vamos a empezar con Bianca. ¿Qué canción no te gusta? No me gusta una cantante que se llama Karina Marina. Que Marina igual no tiene nada porque son sus dos nombres. Y me hizo antes, fue porque tenía un canal que supuestamente tenía una hermana y es ficticia, entonces de ahí me cayó mal. Y después sus canciones está como que no. Antes me gustaba verla, pero ya no. Ahora vamos a escuchar la música. ¡Eso para que hablen! ¡Somos internacionales! ¡Wow! Él tiene un regalo que no cabe en la mano. Me dice que es sabroso y se come como helado. Él tiene un regalo que no cabe en la mano. Él viene del espacio con tres piernas humanas. Sale, que te tengo dominado, quiere que te jale. Si me muerde sabe que soy mío, que las clamo y yo te quito el hambre. Soy tú. Bombón, bombón, bombón, bombón. Soy tú. Bombón, bombón, bombón, bombón. Seguimos escuchando la música que no nos gustan. Ahora vamos a estar con Briana. Briana, ¿qué música no te gusta? El elegante. ¿Por qué no te gusta? Porque tiene muchas cosas de mostrar muchas cosas. Vamos a escuchar la música. Todo lo claro sin ver, la hacemos corta acá. Malo de nosotros lo recuerdo bien. No puedo olvidar cuando te hice el amor. Me gusta fumar muy cerca de tu piel, son mi inspiración. Otra noche, otro día, otra rima, otra poesía. Otra cama que no es la mía, otro trago más para la herida. Y aunque voy comprando ya 10 botellas y el baile está lleno de guachas bellas, todavía no puedo olvidarla a ella. Siento que ya no brilla más mi estrella. Malo de nosotros lo recuerdo bien. No puedo olvidar cuando te hice el amor. Me gusta fumar muy cerca de tu piel, son mi inspiración. Otra noche, otro día, otra rima, otra poesía. Otra cama que no es la mía, otro trago más para la herida. Estamos acá con Kiana ahora. Kiana, ¿qué canción no te gusta? La de Jisoo. ¿Por qué no te gusta? Porque es muy de romance y a mí el romance no me gusta. Ah, bueno.